En cada melodía te recuerdo otra vez. Y en cada fantasía cuando tú no me ves te extraño. Y cada nota me hace daño. Y en la monotonía vi que no pude encontrar fuerzas para hablar. Tanto que decir, nada que aceptar. Nunca fuiste tú, siempre he sido yo. Y hoy justo al final yo te juro que no, no voy a dejarte ir. No quiero vivir así. Y ese miedo que el amor me da sin ti, esta vez no va a pasar. Yo no me voy a rendir. No te dejaré llorar de amor por mí. Que no se va, todo lo bueno que nos queda, la fantasía que yo viví, nos escapamos de tus papás, cuando saltaste yo te seguí, y por poquito me pude ahogar, tú me besaste y yo no entendí, la noche es joven, ¿por qué parar? Podemos volvernos a enamorar, ya nos pasó y volverá a pasar, podemos volvernos a enamorar, todo este amor no se va a acabar, es más profundo que todo el mar, y aunque a veces nos toque llorar, vas a entender que la vida, aunque es dura, con lágrimas cura un amor de verdad. Porque yo no voy a dejarte ir. No quiero vivir así. Y ese miedo que la